Paulana, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien usted? Bien, bien, acá andamos. ¿Cómo la trata este clima medio hostil, si se quiere? ¿Lluvia, frío? Sí, la verdad que bueno, se nos viene el invierno, parece, ¿no? Se acabó el verano, pero bueno, se lleva. Se lleva y se lleva más si hay voluntad de pasarla bien en casa, cocinar, tomarse el tiempo para preparar alguna de las cosas ricas que estábamos hablando recién. Un guisito de lentejas, sí, un qué locro. Rico, un guiso. Sí. ¿Se le escapa a las legumbres a la hora de pensar en una comida? La verdad es que en nuestro país se utilizan muy poco las legumbres. Ajá. Hay otros países que las consumen de forma habitual, casi a diario, pero en nuestro país están muy poco explotadas. En realidad, cuando pensamos en legumbres, pensamos justamente en el guiso de lentejas y nos olvidamos que se puede usar para un montón de otras preparaciones. A ver. Y, por ejemplo, podemos usarlas, obviamente, para el típico guiso, pero también las podemos comer, por ejemplo, en sopas, en hamburguesas, en albóndigas. Podemos hacer untables como el hummus, que se hace con garbanzos, u otro tipo de untables que se pueden hacer con lentejas, por ejemplo. Se pueden sumar a una ensalada también, así, como, o sea, cocidas. Las podemos comer solas, con algunas especias y un poquito de aceite. También con las harinas de legumbres podemos hacer fainá, podemos hacer crepes. También se pueden usar en preparaciones dulces, porque lo que tienen las legumbres es que son bastante versátiles. Tienen ese sabor neutro que lo podemos como adaptar a lo salado o a lo dulce. Claro. Y por ahí, si queremos, podemos hacer galletitas, brownies, budines, tortas, trufas. O sea que las podemos usar en un montón de preparaciones. Hace poco mi compañera con porotos rojos me hizo una especie de chocolate. Algo que parecía chocolate. Uno lo comía sí. Y parecía como un chocolate. Y bueno, no era chocolate. No tenía lácteo ni nada de eso. Sino que era como una especie de puré. Sí, hecho un chocoporoto. Un chocoporoto, así se llama. Ajá. Sí, se llama así, muy rico. Es una receta de una cocinera, bueno, que es bastante conocida en las redes, y la verdad que fue un éxito porque, nada, parece chocolate, pero en realidad estás comiendo una legumbre. ¿Cuál es el aporte nutricional que tienen las legumbres? ¿Por qué es importante consumirlas? Tienen un montón de beneficios, son, por ejemplo, bajas en grasas, sodio y no tienen colesterol, o sea, lo que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, son fuente de proteína de origen vegetal, son fuente de hierro, siempre igual hay que tener en cuenta que ese hierro es de origen vegetal y tenemos que ayudarlo un poquito con alimentos ricos en vitamina C para mejorar la absorción. Recuerdo, los alimentos ricos en vitamina C son todos los cítricos, la frutilla, el kiwi, el tomate fresco, el morrón, el perejil fresco. También son ricas en potasio, lo que eso contribuye, por ejemplo, al buen funcionamiento del corazón, del sistema digestivo, del sistema muscular. Son ricas en fibra, que también eso está bueno para mejorar la salud intestinal. Son ricas en vitaminas del complejo B, como por ejemplo la tiamina, la niacina y el ácido fólico, que es fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso y es súper importante durante el embarazo para prevenir los defectos del tubo neural en el feto. Igual las embarazadas siempre están suplementadas con ácido fólico, pero siempre está bueno también sumarlo desde la dieta. También tienen un índice glucémico bajo, lo que eso ayuda también a estabilizar el azúcar en la sangre y los niveles de insulina, por eso son alimentos adecuados para personas con diabetes o también para controlar el peso. No tienen gluten en su estado natural, por eso también están buenas para los celíacos y son súper rendidoras, tienen bajo costo y se pueden almacenar por un montón de tiempo. O sea que los beneficios son súper amplios. Sí. Se almacenan de un montón de formas, además, porque antes de remojarlas las dejás así secas y frescas, y si ya están remojadas las podés frizar también, y si no ya cocidas, tienen un montón de posibilidades. Sí, sí, eso está bueno. Siempre yo recomiendo tener una legumbre remojada o cocida en el freezer y otra en la heladera como para ir rotándolas y siempre tener legumbres disponibles. Porque en realidad lo que un poco da fiaca es el cocinarlas, el remojo, el cocinarlas. En realidad uno no tiene que estar al lado de la olla, o sea, eso se hace solo. Pero el hecho de hacerlo ya es como que nos insume un poco de tiempo y justamente por eso dejamos por ahí de consumirlas. Abrimos la puerta a las legumbres. ¿Cuáles son las que podemos encontrar disponibles en los supermercados, en las ferias también, por qué no? Que por ahí no estamos acostumbrados a consumir consumirlas, pero que están al alcance de la mano. Sí, hay un montón. Por ejemplo, tenemos las arvejas, sí, que pues, las podemos encontrar enteras o partidas. Están las lentejas, que están las comunes, las chiquititas. También vienen los lentejones, que son un poquito más grandes. Y las turcas, que son de un color anaranjado. Sí. Después están los garbanzos. Los porotos, que hay un montón, tenemos los aduki, alubia, que son los comunes, los blancos, los negros, los colorados, los payares, que son más grandes, los manteca. Después tenemos la soja, que ahí tenemos porotos, texturizada, tofu, el tempe, que bueno, idealmente si podemos, si vamos a consumir soja, está bueno que tratemos de que sea orgánica, porque en Argentina la soja es transgénica, entonces, bueno. Eso. Y después también tenemos las harinas de arvejas, de garbanzos, de soja, que podemos hacer un montón de preparaciones, como les contaba. Y también vienen las pastas secas que están elaboradas con harinas de legumbres. Bien. Que también las podemos encontrar en dietéticas, incluso en el supermercado también. Ahora, ¿hay una tendencia, si se quiere, al consumo de lentejas y a las preparaciones con legumbres, perdón, que se está dando en los últimos años? Digo, ¿son legumbres, son elementos, artículos que están disponibles desde la historia de la humanidad, pero que, sin embargo, como que ahora hay un resurgimiento y estamos incorporándola a los platos? Lo vemos en algunos influencers de nutrición o en algunos cocineros, lo vemos en los programas de televisión, también cómo van incorporando las legumbres a los diferentes platos. Acá un oyente nos dice, Nati Quiaco, es una... Es la cocinera que decía la recién. Cocinera que decía la, recién. Sí, la creadora del chocoporoto. La creadora del chocoporoto. Digo, ¿por qué pensás también vos que hay una tendencia? Tiene una receta de vaini porotos que es con, para el que no le gusta mucho el chocolate o no lo puede consumir, que es con esencia de vainilla, o sea, tiene sabor a vainilla, pero también es con legumbres. Digo, ¿de dónde viene toda esta tendencia? Y un poco cada vez hay más personas que eligen no consumir carnes, entonces a la hora de hacer ese reemplazo proteico, las legumbres son una de las mejores opciones. Así que bueno, también empieza a haber como mucho más uso de las legumbres por ese tema. Bien. Incluso hay un movimiento que se llama Lunes sin Carne, que es una campaña internacional, que es sin fines de lucro, que lo que hace es alentar a las personas a no comer carne los lunes para mejorar su salud y para ayudar al planeta. Está bueno. Está buenísimo, esa campaña está presente en un montón de países, como más de 40 países, y no es que, o sea, el movimiento es para dejar de comer carne, sino para comer menos. Bien. Y de mejor calidad, o sea, cuando las elijamos también que sean, que sepamos un poquito de dónde viene esa carne, como para comer, ya que la vamos a comer, que sea de mejor calidad, y también para darle lugar a otros alimentos como las frutas, las verduras, las legumbres, bueno, ahí un poco tratar de ampliar, porque, bueno, obviamente en nuestro país se consume muchísima carne, es un consumo excesivo que supera las recomendaciones diarias. Eso te iba a preguntar, comemos todos los días, ¿cuál sería la recomendación? ¿Cuántas veces por semana? La recomendación, o sea, si las vamos a consumir todos los días, es no superar la palma de nuestra mano. ¿Sí? O un huevo por día, por ejemplo, podría ser el reemplazo. Pero sí, en la semana, nosotros podemos evitar consumir en el día las carnes, podemos hacer el reemplazo por las legumbres sin ningún problema y por otros alimentos de origen vegetal que también tienen proteínas. Pero bueno, la recomendación, digamos, general es no superar la carne de vaca las 3 veces por semana. Mientras menos, mejor. Bien. Imagínense que un solo día a la semana sin comer carne reduce en un 12% la huella de carbono por persona. O sea que es un montón. Imagínate que muchas personas que no comen un día carne... Se reduce muchísimo el impacto ambiental. Claro. Bien. Para los que estamos cortos de ideas respecto de las legumbres, ¿a qué o a quiénes deberíamos seguir por ahí en las redes que tiran buena data, buenas recetas, buenas preparaciones con, bueno, todas las legumbres que vos describiste? Bueno, Natalia Quiaco es una referente porque ella utiliza otros alimentos para, aparte cree, o sea, tiene mucha creatividad y usa muchísimo las legumbres, incluso ella tiene una web donde tiene colgadas todas las recetas y se puede bucear un poco ahí y hay, la verdad que de todo, así que la súper recomiendo. Incluso siempre lo recomiendo en el consultorio a las personas que me consultan y familias que miren un poco ahí todas las recetas que tiene y las puedan implementar en casa. Acá una oyenta me dice, tuve Tabel. También tuve Tabel, sí. Ella hace vidas veganas, así que, y tiene unos recetarios súper lindos que se pueden comprar y son muy accesibles, así que también hay otra chica que se llama, una nutricionista que se llama Yo Como Feliz, que también hace nutrición vegana, así que también tiene muchas recetas que están buenas. Hay otra nutricionista que se llama Nutriloca, que es muy conocida en las redes también y que tiene muchas recetas con legumbres. Así que bueno, hay mucho para buscar en Instagram. Y recetas hay, el tema bueno es empezar a implementarlas y sumar las legumbres a nuestra alimentación. Estamos hablando con nuestra nutricionista Paula Ana, Nutrilúdico, ustedes la pueden buscar allí en Instagram, comparte todas sus recetas, todas sus recomendaciones, bien, sus contenidos en esta página de Instagram, hoy hablando de las legumbres y de este universo que se nos abre para reemplazar la carne y obviamente para comer más saludablemente. Paula, ¿algo más? Nada más por hoy. Te agradecemos mucho y nos reencontramos dentro de 15 días, el día viernes, por supuesto, para seguir hablando de cómo comer saludablemente. 11 de la mañana, 10 minutos. Ya sabés cómo viene la mano. Barbijo, alcohol.